Espresso de Sabrina Carpenter en las mañanas de la X103.9 FM. Ha llegado julio. ¿Qué vas a hacer al respecto? No mucho. ¿Vas a echar mano? Trabajar. ¿De memes? No, yo no voy a molestar. Ya nunca más. No, yo trato de ser muy respetuoso. Ahora, hay una nueva tendencia que va a cambiar la historia de julio. ¿Cuál será? Y es la inteligencia artificial, que ya no lo va a hacer tan divertido. Ah, ¿no? Porque siento que los memes de julio eran chistosos porque se cogían de un julio de verdad, de claro, fotos claro. De Julio Iglesias, ahora diseñadas por inteligencia artificial. Todos están diseñados por inteligencia artificial. Ya no queremos eso, ya mejor ni utilicen eso. Alejo, séptimo mes, y ahora sí pasamos el primer semestre, le damos la bienvenida al segundo semestre de 2025, ya se acabó esto, un Así mes es. Con 31 días, sin un solo festivo, el 20 de julio cae un domingo. Oficialmente estamos a mitad de 2025 ya. Con la llegada de julio. Sí, señor. Un mes sin festivos, eso quiere decir que va a ser un mes feliz para ti. Porque tiene sus días completos. Completos te los felicito. Días. Es que es muy difícil arrancar semana así. Te felicito, Alejandro. Dayana, es señor. Tan difícil arrancar semana así. Así como estamos ahora, martes. Sí. No. Pues es mira, si nos organizamos, todo sale. No, así no es. Sí, bueno. Él lo dijo. Y un fin de semana con mucha cosa. Estuvo agitado, ¿no? Estuvo agitado. Aquí en este país hay ya golpe blando, no, ¿no? Golpe duro, golpe flácido. Tibio, golpe flácido. Los con memes. Las noticias. Yo no es que yo te soy honesto. A mí, yo solamente. Yo entro, por encima. No, yo a mí me llega solamente Colombia Oscura. Bueno, hasta mejor a veces. No, mentiras, no te alimentes de eso. Animalitos. Solamente vi por ahí, por encima, cositas, pues tampoco fue, tampoco me... No es necesario. No profundicé en el asunto. Glastonbury estuvo... Ah, bueno, fin de semana cargado de música. Estuvo fuego en Glastonbury. Es muy curioso porque el cartel, bueno, tuvo de todo obviamente, pero en los grupos de vieja data vi mucha cara joven en las tomas que hacían. Pues claro, pues es que eso sigue siendo un festival papeladitos. Y mira, en Faithless, en Prodigy, de Prodigy estaban todos estos... Sí. Sí, eso es, pues, es que esa es la gente que quiere, que tiene que ir a Glastonbury. Imagínate uno de 60, la gente de 50 años como nosotros no va a Glastonbury. No, no va a pasar. Yo ya no fui. Yo te pregunté ayer que si te gustaría no. ir. Yo ya no fui porque pues yo no voy a ir al baño en lodazal. No solo en un lodazal, no, en huequito. En letrina. Y allá es como... ¿En letrina? Es en letrina. Cosas que uno no sabía. Yo sí. Juraba que tenía sus bañitos organizados. No. Ah, no, bueno, allá es con mucho. Letrinas. Mira, yo lejos. Me mucho. Dijo Julio César Escobar, con Ay, quien sí estuve fue. En... Ah, Jules, sí. Estuve con Jules el sábado porque nos encontramos en Bunbury. En Enrique Bunbury. Qué bonito. Vi la puesta Severo. En escena, se veía muy lindo. Severo Show se hizo ¿Qué? Don Bunbury. Es que él se iba muy a la fija. Sí, se hizo un tremendo show con su banda El Huracán Ambulante, que era la banda que lo acompañaba hace 20 años. Ah, mira. Por el mundo. Sacó, cantó Sácame de aquí. Sí, Sácame de aquí. Claro. No me dejes solo. Que tenga suertecita, sí, a favor. Cantó. No, el tipo se hizo un repertorio tremendo. Show increíble el de Bombre. Bueno, y te lo encontraste a Jules. Me lo encontré y nos pusimos a hablar de Glasto y me dijo que allá ¿Y él? Te toca hacer popó en una en un huequito. Volviendo y a la raíz. Ahí recordé tu maravilloso meme, me lo pierdo sin falta. Claro que no existe sí. la menor no. posibilidad. Uf. Así te devuelvan a alguien. No, no me importa. No me importa. Pueden resucitar, o sea, a Michael Jackson. Una live de Daft Punk, ¿no? No, no, no me interesa. Gracias. Todo. No. Te llevo una no, thank cisterna. You. No, es que tú sabes que me produce algo de claustrofobia. El solo hecho de que no puedas salir de allá durante, o sea, cuatro no puedes, días. Tú no puedes ir a tu casa. O sea, no puedes decir, ay, ya vi esto, me voy ya para la Exacto, casa. Exacto, uno no puede decir, bueno, listo, ya vi a The 1975. Me voy para la Me casa. Voy. No, te tienes que quedar a dormir allá. No hay opción. Yo te decía ayer, a mí me decían de niño. se tiene que quedar con la abuela Sofía este fin de semana. Y se me ponía a llorar. Imagínate, decía, no, ya no te enloquece. Si el solo hecho de que me obliga, no, lo siento. Tranquilo, no va a pasar. Me encanta verlo por televisión. Desde la comodidad del hogar. Desde la comodidad de mi hogar. Así con uno calientico. Sí. Ay, que entonces uno pausa y va y va y vuelve y vuelve y está. Así es. Entonces estaremos contando porque hubo uniones, presentaciones. Chuis volvió. Chuis Capaldi. Sí. Lewis Capaldi estuvo de regreso. El baladista británico quien sufre Tourette's. Había desaparecido del ojo público. Y está nuevamente. Y está de vuelta. Está bien desmejoradito. Pues claro. Bien desmejoradito. Qué pecado. Estuvo Dua Lipa, estuvo... ¿Cerró ella anoche o qué? No. ¿No cerró? No, sí. No sé, estoy preguntando. Yo la vi. Fue en la tarima día. Piramidal. Luz Día. Imposible que Dua esté de día. Estuvo celebrando, bebiendo, echando cerveza. Pero es, con su pero, chico por pero, las fechas vendidas. Ah, pero ya no estuvo en el Glastonbury. El fin de semana de sus presentaciones. Ah, bueno. Bueno, nada, pues es así comienza la semana y... Cosas musicales. Sí, con mucha cosa musical, sí. Con la cosa política que ahora sí se está moviéndose. ¿Y quién se iba a imaginar? Con nadie más y nadie menos. Que la creadora de eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Son las 7:36. Que tengan un buen día, como dicen los correos corporativos. Espero que te encuentres bien. Y en serio, esperamos que sí. Y si no, pues hold on. Alabama Shakes con Hold On y Mañana X. Con información importante porque necesito que me pongan atención todos los bogotanos. La ciudad se ilumina con la llegada de Lumina, distrito cultural y gastronómico, el nuevo epicentro de arte, gastronomía y cine, ubicado en la calle 114, número 6A92, Hacienda Santa Bárbara. Lumina te invita a vivir experiencias únicas, disfruta de Crítico Bar y el impresionante Lumina Rooftop. Prepárate para descubrir la emoción de vivir el arte, la gastronomía y el cine como nunca antes. Lumina te espera desde el jueves 26 de junio. Estuve en Lumina. Cuéntamelo todo. Bonito. Chévere. Lindo. Ay, ¿qué viste? Bellas salas, vi F1. ¿Y si son no me distintas? Importa que sea lugar común, no me importa que sea cliché, creo que hay que volver a los clichés, hay que volver a los lugares comunes. Ay, bueno. En el cine. Sí. Creo que hay que volver a la ficción, creo que hay que volver un poco a esas historias de Hollywood que son... crispeteras. Exacto. Para eso, para entretenerse, sí, ¿no? Sí, para sufrir tengo Colombia Oscura. No, y no solamente Colombia. Tengo Colombia, tengo el mundo entero. Tengo Colombia Oscura, sí. Tengo Palestina, tengo Hamas, tengo Gaza, tengo... El mundo. Sí, todo. Mm. El planeta, con el planeta me basta y me sobra. Para soñar tengo el cine. ¿Y entonces por qué la literatura no te cuaja ahí? Porque me cuesta por cuestiones de atención más que cualquier otra cosa. Ok. Es que una película es muy sencilla de asimilar. Todo. Oh, sí. Entiendo. Ya no tengo que imaginarme a Brad Pitt. Sí, ya. Sí, no, en serio, no. No tengo que imaginarme. ¿Qué viste, Fórmula 1? Me vi F1. Bueno, pero espérate, quiero saber el lugar, las salas lindas. Ah, muy bonitas. Ah, bueno, chévere. Muy bonitas, muy bonitas. ¿Qué me comiste? Allá comí unos. Me comí una cubeta así gigante. La más grande. De sal y de dulce. Bien, de mezcladita. Crispetas. Todo eso me lo comí. ¿Tú solo? Con una gaseosa. Seguro. Con dos perritos calientes, con unos nachitos con queso. Claro que sí, rico. Sí. ¿Fuiste feliz? Fui muy feliz. ¿Te dura la película o te la acabas en los cortos? No, me dura. Ah, bueno. Sí, no, yo bueno sí. Administrando. Pues sí, pues es que dos perritos, unos nachos, sí, unos, pero una yo cubeta. Te he visto comer en sí, 15 claro. minutos. Bueno, hay velocidad también. Mm. No, pero he aprendido también a comer despacio. Está bien, a saborearlo. Sí. ¿Y la película te gustó? No sé si haya aprendido, simplemente estoy envejeciendo. No, es tan bien. Todo está pasando. Todo sí, está es cierto. Pasando al mismo tiempo. Oye, ¿viste que Camila se fue de vacaciones? Sí, sí. Y que no le fue bien. No le ha ido bien por allá. Cami tenía problemas acá para conectarse a su Instagram, porque Instagram molesta mucho. Y empezó por fin a compartir sus historias cuando yo la veo. Y esos rumores son rumores que habían llegado Epic, hace rato. ¿Cómo es que está en Epic? Yo no sé qué. Games. Es que les tengo un consejo, no vengan por acá. Y después la siguiente historia era ella haciendo fila con su esposo, consumidos por el desespero que hay atracciones que dejan de funcionar a la mitad, la gente... No, qué desastre. No, y bien caro. Entonces, que se gastaba toda esa plata en morcilla, háganle caso. Es que gástese la plata en morcilla, what the hell. Sí, no, tú fuiste a parques alguna vez, yo a los parques nunca he ido. Tal vez al comienzo, cuando era niña, yo decía, wow, eso tiene que ser increíble. Ahora me lo pierdo si falta de mucha gente para mí. A mí me gustan los parques, pero las filas son... ¿A ti te gustan las montañas rusas? Las amo. Es así. Son fenomenales, las amo. Es así. Pero bueno, entonces, la última vez que estuve en un parque, me dio COVID. Ah, entonces ya... ¿Cuál fue? Eso fue el 26 de diciembre de 2021. ¿Cuál parque? Islands of Adventure, allá en Orlando. Orlando. Mira, es que tú también. Y que entonces lo bueno es que ya pudo compartir. Eso quiere decir que ya le funcionó el Instagram. Entonces le escribí, oye, mira, lo bueno es que ya te sirve el Instagram. El resto sí, qué pecado. Imagínate uno gastarse toda la platica para eso. No. Muy tenaz. Pero bueno, está de descanso. Sí, Camila Opegui está. Gamino Opegui. Gamino Opegui. Sí. Así se llama ahora. Fanny Galvis. Hoy sí, no, que luego nos demandan por acoso laboral. Mentira. Diana. No, es con cariño. Sí, más o menos. Bueno, tenemos pregunta del día. A ver. Con tanta cosa que está pasando y con también, no sé, cómo se están viviendo nuestros tiempos hoy claro, en día. Claro. Hemos hablado de series, películas que nunca se darían en estos momentos. Sí. Entonces nos vamos a enfocar en un personaje específico. ¿Cuál personaje de ficción no existiría en estos tiempos? ¿Qué personaje de ficción no existiría en estos tiempos? ¡Qué rico esto! Esto es lo más sexy que se ha hecho en la historia de la humanidad. Por eso tienes que ir a ver F1. ¡Ay, ahí está! Tienes que ir a ver F1. Está bien. Es una cosa así, es uno así. Yo era con la boca abierta así. Fui muy feliz viendo esta canción en esta película. Hablabas de la banda sonora. Sí, me gustó. Ay, no te voy a preguntar porque eres capaz de hacer spoiler. Sí, te hago spoiler mal. No. Ay, amigo. Tengo que decir que solamente Apple se da el lujo de licenciar, te digo, toda una canción de Led Zeppelin para una escena. O sea, ¿está toda? Toda, está toda. Es como... Oh, damn. Y en esa sala Lumina, así que suena bonito eso. El sonido, nosotros hablábamos de eso la semana pasada y de las salas que yo he estado, el sonido en Cine Colombia es brutal. Es cierto, bueno, pues muy bien por Lumina, por ahí estaba sí. Don Munir Fala diciendo que el 99% de los comentarios que ha recibido son positivos y cómo no, está muy bien hechecita la sala, creo que va a reactivar mucho ese sector. De Hacienda, claro. Creo que le va a servir muchísimo también. Ahora, esperemos también, que sí. También hablaba de, obviamente, cuando se saca algo, se empiezan a mirar qué cosas por mejorar. El tema de los parqueaderos, creo que hubo ahí un tema, pero claro, pues están trabajando en eso. Claro, no, eso se llenó. Es que eso estaba lleno. Nosotros llegamos como a la 1 de la tarde, no, más temprano. Nosotros llegamos como una hora y antes. Fue bien. Llegamos como a las 12:30. Imagínate el que va a película 3, 4 de la tarde, 5. Sí, no, cuando nosotros salimos de F1. Lumina estaba llenísimo. Bien. Había mucha gente. Pero muy bonito. Muy bonito. Es que el sector es muy lindo. Ese Usaquén es bien bonito. Sí. Usaquén es bien chévere, bonito. A pesar de todos los arreglos y todas las cosas, ¿no? Porque acuérdate que ha habido como controversia alrededor del tema, porque ha habido como arreglos y cosas, pero ese sector es muy lindo. Es cierto. Sí. ¿Cuál personaje? Personaje que no existiría hoy en día por cuestiones de cancelación, esas cosas. El Chavo del 8. Qué cantidad de información con el Chavo. Yo creo que el Chavo sería imposible de sacar al aire hoy. Con todos sus personajes. Claro. pues empezando por Don Ramón, entonces sería abuso infantil, explotación laboral, precarización de whatever, pornomiseria. O sea, el chavo no existiría hoy en día. Tantas sería cosas imposible. Que no veríamos. Oye, vi muchas opiniones alrededor de ese tema del chavo por lo de la serie, por Sin Querer Queriendo, que me parecieron interesantes. Yo pensé que que todo el mundo estaba de acuerdo con que el Chavo es una de las obras más importantes de la televisión latinoamericana. Sí. Pero vi muchas opiniones diciendo que es simplemente una muestra más de lo mediocres que somos los latinoamericanos. ¿En serio viste sí, eso? Sí. ¡Oh! Y en parte como que digo... ¿Sí? Sí. La verdad es que sí. O sea, glorificando esa... la miseria de nuestros territorios y todas esas vueltas, ¿no? Ok, mira, no me he encontrado en el primero. Sí me he encontrado en esa cantidad de información de Florinda Mesa por lado y lado, sin piedad, todo. Sí. Mira, tienes que ver esto. Tienes que ver F1. Está tienes bien, que ver esta canción en esta película. Bueno. No, pues tú sabes lo que esta canción representa para mí. Por eso te digo... Siempre he tenido esa inquietud. ¿Qué? Las voces. Mira, de eso, coro eso. Los ecos. Sí, que los ecos de las grabaciones de música siempre es como el eco de la grabación real. Sí. O sea, se hacían atrás. No. La voz suena, o sea, antes de que, o sea, es como si hubiera una pared y y alcanzaras a oír lo que el, es decir, hay un delay, hay un retraso, ya, okay. pero no es un eco logrado como efectuado, no. Es como eso que dicen de la luz y el trueno y esas cosas, ya, ¿no? Que primero sale exactamente, que primero aparece la luz y después el sonido. The hammer of the gods. Hammer of the gods. No, tiene que ver F1. A mí me encantó porque lo que te digo, es una película crispetera, entretenida, tiene buen comienzo, buena mitad, buen final. ¿Te dormiste? No. No me dormí. Mira. No me dormí. Ya, éxito. Y pasé éxito. Una noche más bien regulimbis. Ay, ¿por no, lo, sería que comiste un poquito? No, ¿mucho? Pero no, la noche anterior. Ah, mira, entonces muy bien. Ah, no bueno. Me acuerdo por qué, creo que tuve cosas que hacer o alguna vaina, pero... Tuviste el concierto, ¿no? Ah, eso fue. Ya, mira, acuérdate claro, que no te puedes trasnochar. Claro, el concierto de Bunbury me trasnochó, me acosté como a las 2 de la mañana, ahí me levanté está. Al otro día, Carlos ahí. Javier, el perro de la casa, me sí. Despertó a las 6:30 de la mañana. Amigo. Sí, amigo. Claro, como joven. Amigo. Un día como hoy, nació Debbie Harry, de Blondie. Bella ella. La celebramos. Sí. Aquí está Heart of Glass. Save Tonight de Eagle Eye Cherry M, mañana es de la X-103.9. A través de este medio queremos dar una noticia de último momento y es que la trigo de Club Colombia se queda para siempre. Suave, cremosa, perfecta para brindar. Agítala, sírvela, disfrútala con naranja y sobre todo ve por la tuya. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, señor. Hay pruebas de sonido en Cardiff, ¿no las oíste? Yo oí lo de la semana pasada. No, escucha esto, así sonó la prueba de sonido ayer en Cardiff. A ver. En el estadio donde van a tocar los Oasis, estamos a 3 días de que comience la gira. Bendito sea, que todo salga bien, que no se enojen. Que no caiga una bomba. Que no va a pasar oye eso. Esto, mira. A ver. Bueno, ahí está, ese es una de las... Un adelanto. Ese es un adelanto, pruebas de sonido. Aquí hay otra, mire, escucha. ¿Qué iba a hacer? Es Liam cantando Cigarettes. ¿Cómo se saludarán? ¿Qué hubo? ¿Qué más? A mí me encantaría. Obviamente tienen que tener tan controlado el tema de los celulares, porque eso se ve que es en la puerta del exterior. Claro, no. Sí, eso es afuera. Yo creo que les piden los celulares a todas las personas que están ahí. De todo. No, claro. Roadies, todo. Sí, claro, no. Preste para que el celular lo siento después. Lo... 3 días para que Oasis regrese. Vamos, Alejandro, ya casi. Todo va a salir bien. No sé. El único problema son ellos. ¿Sabes? O sea, sí, ellos son. Ya. Ellos son su propio problema. Sí, ya nada más que hacer. Pero sí. Si todo sale bien en esta semana y logran hacer sinergia. Sí, los vas a poder ver. Yo creo que sí, hay mucha plata de por medio. Yo no sé. Cuando hay mucha plata de por medio, todo funciona. A veces. Sí, hablando de mucha plata de por medio. Sí, hablemos de cosas. Te quiero decir que ayer se cumplieron 10 años de Apple Music. Ya tiene 10 años. Ayer fueron 10 años del servicio de streaming y emisora de radio por internet. Desde que salió hace 10 años. ¿Es en serio? Sí, porque está mi DJ de radio favorito de toda la vida, bueno, Saint pues Lowe. Sí, también es cierto. Además, ayer me pateé toda la ceremonia, toda la transmisión, hicieron transmisión por Apple Music. ¿Y qué Saint hicieron? Y su compañero Ebro Darden, sí. Tuvieron invitados, tuvieron una música increíble. Es que eso increíble. Sí tienen ellos, la curaduría es muy bonita. Joe K de Soulection fue el que puso toda la música. De todo mi gusto. Claro, estuvo Mariah Carey, estuvo Thundercat, estuvo Terrace Martin. Pasaron muchos músicos, sobre todo de R&B, de hip hop. Muy chévere, muy chévere. ¿A todos ellos le pagan? Por ir no creo, creo que es más relacional. Ok, perfecto. Creo que, pero pues obviamente una relación con Apple Music es una relación que puede resultar en un buen negocio. Sí, no, obvio, por estrategia uno va. Ayer estuve preguntándole a ChatGPT cuánta plata se puede estar poniendo Saint Lowe, entendiendo que yo creo que a Saint le ponen... Socio, ¿no? Sí. También. Que tiene stock options. ¿Me va a doler? ¿Cuánto? Más o menos entre unos 2 y 5 millones de dólares. ¿En el mes? Al año. Al año, ay, yo sí decía... Es una plata importante. Es un billete importante. Dicen que, decía ChatGPT, que más o menos como haciendo como un... Porque el sueldo de Zane no está publicado en ninguna parte, pero haciendo como un repaso de cuánta plata se puede estar ganando un directivo de Apple, que más o menos si él como director creativo de Apple Music se puede estar poniendo entre $500,000 y $1,000,000, más las opciones de compra y venta de acciones. Ah, bueno, ay, mira. Estuvo, qué bueno, qué buen negocio. Estuvo Karol G acompañada de unos 2 o 3 millones de dólares. Es real. Ay, con razón. Bueno, con los muy buenos días, hoy entonces preguntamos... Sí, ¿qué personajes de ficción no existirían que ahora? No existirían. Personajes reales, señor. ¿Sabes quién no existiría? ¿Quién? ¿Quién no pudo haber existido? Nunca, ¿cuál? Eddie Murphy en Beverly Hills Cop. Ese man no pudo haber existido.